La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Continuamos en La Rosa de los Vientos, casi 60 minutos por delante, recordando algunos de los mejores momentos del año y conversaciones verdaderamente interesantes, por ejemplo la que manteníamos con José Miguel Parra a propósito de los ases de la aviación de la Guerra Civil Española, un asunto bastante olvidado pero que es verdaderamente interesante. El historiador José Miguel Parra estará dentro de unos instantes con nosotros, también recordaremos en los enigmas literarios la figura de Emilio Salgari y con Nuria Ortiz hablaremos del hidrógeno como una nueva forma de impulsar los coches y en qué situación se encuentra el desarrollo de esos coches en estos momentos. Pero antes es tiempo, como ya hemos anticipado anteriormente, como decimos, es tiempo de dar paso a los monográficos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Hoy el asunto que nos ocupa, los AMIs. La Zona Cero. Los conocemos a veces, en ocasiones, por algunas películas, Único Testigo quizá la más famosa de ellas, por algunas series de televisión que nos los han presentado, como la conocidísima serie House. Quizá de ellos tenemos una imagen que yo no sé si corresponde o no a la realidad, de personas cerradas, herméticas, de tipos raros que viven en comunidades aisladas, pero los conocemos de verdad, estamos hablando de los Amis. Sobre ellos, sobre sus mitos, sobre la leyenda, lo que puede haber de verdad o no, sobre esa imagen que tenemos de los Amis, hablamos en este monográfico con Carlos Canales y con Jesús Callejo. Carlos, Jesús, muy buenas. Hola, buenas ¿qué noches? Tal? Muy buenas noches. Pues empezando por el comienzo, ¿es esa imagen real la que tenemos de los Amis, la que nos ha transmitido fundamentalmente la gran pantalla o la pequeña pantalla a través del cine y televisión, que es por lo que lo conocemos, a los Amis fundamentalmente? Sí, por pues un único testigo fundamentalmente, ¿no? Sí. Yo creo que la mayoría de la gente, por lo menos un poco en Europa, ¿no? Tenemos ese concepto del AMIS, siempre matizado por la cultura cinematográfica. ¿Cuántas veces, ¿no?, hemos hablado de este aspecto y casi siempre nos acercamos a la realidad, incluso a enigmas históricos, según la versión que nos dé Estados Unidos, en concreto Hollywood? En este caso de los AMIS ocurre algo así, es decir, por una parte sí que nos está acercando a una realidad que es los Amis, que están un poco anclados en el pasado, donde se ha dicho, hay muchos tópicos, no todos son ciertos, pues que no usan, por ejemplo, aparatos eléctricos. Sí, es una cosa que tendríamos que comentar ahora, claro, bien, sí. Porque hay unos errores ahí que la película marcó para siempre. Exactamente, y como tampoco la gente profundiza, es decir, bueno, se queda un poco con ese dato estereotipado, que en alguna parte es cierta, pero no siempre, porque incluso dentro de la comunidad de los Amis, y ahora lo comentaremos a lo largo de esta noche, no todos tienen las mismas costumbres, los mismos usos a la hora de comportarse en sociedad. Hay algunas más abiertas, otros más retraídos, otros más anclados en el pasado, otros que, bueno, de alguna forma buscan ciertas mejoras de la vida, incluso de la tecnología, para hacer que tenga su calidad de vida un poco más adecuada, ¿no?, a los tiempos modernos que vivimos. Es decir, hay un poco de todo, pero la vestimenta, lo que son un poco esos usos, las costumbres, sí que están férreamente establecidos por las normas evangélicas. Y eso es lo que no debemos nunca obviar. Es una comunidad estrictamente religiosa y, para bien o para mal, viven conforme a esas normas morales. Y por lo tanto, como dices, como evangélicos que son, es un grupo cristiano al que entendemos como escindido, pero con una serie de valores, con una serie de ideas y con ellos un origen. Claro, ellos son anabaptistas. Es una variante del anabaptismo que surgió en el siglo XVII en Suiza a través de una derivación. Bueno, en realidad el origen de los Amis, y de los menonitas es el mismo. Es decir, los dos son instituciones anabaptistas que, bueno, que en un momento dado se aislaron y se separaron de la corriente general. Descienden de de los llamados hermanos suizos, de Felix Mass y de Konrad Grebel, que ambos desde Suiza, bueno, pues predicaban un retorno a las fuentes originales del cristianismo, a una forma de vida muy austera y alejada de los lujos y de todo lo que ellos consideran ostentación o una imagen incorrecta de cómo debe ser la vida en el mundo. El caso es que tuvo bastante éxito la secta a lo largo del Rin, fue avanzando hacia el norte y tuvieron mucho éxito en las zonas fronterizas de Holanda y Alemania, y de ahí viene en parte el nombre por el que son conocidos entre los angloamericanos, que los llaman Dutch, es decir, los Pennsylvanian Dutch, es decir, los holandeses de Pensilvania, que es una derivación de Deutsch, de alemán, con que en realidad ellos vienen más bien de partes de Holanda y de Suiza. Los que vienen de Suiza, los denominados Vichy Amis, son ligeramente diferentes en cuanto a sus costumbres y de hecho en algunas cosas se aproximan más a los menonitas. Bueno, ahora vamos a empezar a contar también un poquito, como vamos a empezar a hablar de lo que hacen, cómo, claro, qué creencias tienen, lo que dice Jesús, porque es muy importante. De hecho, cuando los Amish se establecen en Estados Unidos, es bueno, ellos básicamente, a diferencia de los menonitas, que están más extendidos por el mundo, es decir, hay colonias grandes de menonitas, pues por ejemplo en Paraguay y en México, sin embargo, los Amish están básicamente concentrados en Estados Unidos y Canadá. Y además, ni siquiera en todos Estados Unidos y Canadá, es decir, en cuatro o cinco zonas, donde, bueno, además van acumulándose, porque debido a su forma de vida son también muy, es decir, son, tienen muchísimos niños, tienen un crecimiento natural muy alto, desde luego infinitamente más alto que el de la población blanca de Estados Unidos, y eso les, bueno, les genera el que enseguida ocupan las zonas en las que se instalan, porque bueno, pues que crecen con cierta facilidad. Y bueno, lo que quiero decir es que la gran división, es decir, el nacimiento de los Amish tal y como nosotros los conocemos ahora, es más reciente de lo que parece. Es más reciente de lo que parece porque ellos, en principio, no es que vivieran en el mundo antiguo, es que el mundo era antiguo, era como ellos. Es decir, ellos vivían en plena modernidad. Lo que pasa que es a partir del siglo XIX cuando ellos empiezan a plantear si algunos elementos del progreso son aceptables o no para las normas que rigen su comunidad, que luego hablaremos de ellas. Y en concreto en Ohio hubo una gran concentración en 1860 donde se abordó, fíjate, un año antes de la Guerra Civil Norteamericana, cómo se tenían que enfrentar ellos a lo que ya llamaban, bueno, el progreso y la tecnología material que les alejaba, bueno, de lo que ellos consideraban que era el mundo natural en el que vivían, alejado de todo lo malo que según ellos daba el poder y el ejercicio de la sociedad capitalista en la que al fin y al cabo estaban enmarcados. Entonces es a partir de ese momento cuando ellos, un grupo muy notable, decide, básicamente los que viven hoy en el condado de Lancaster, en Pensilvania, el mantener esa vida como si de repente hubieran detenido el tiempo. Pero luego veremos que eso no es exactamente como ser el único testigo. Y tanto se detuvo el tiempo por entrar a explicar algunos de los tópicos y saber qué hay de verdad o no en ello. Tanto se extendió el tiempo que ni siquiera han accedido a usos tecnológicos o técnicos tan sencillos como es el de la maquinilla de afeitar, porque todos llevan barbas y eso se deberá a algo. Sí, bueno, la barba es por la modestia. Es un símbolo, es una forma, no es obligatoria. No tienen por qué llevar barba. Igual, vamos a ver. Ahora vamos a ir separando qué es obligatorio y qué no. Porque es que no es lo mismo el tema de tecnología, como ha dicho Jesús, que el tema del vestuario y de la apariencia. Es decir, lo que un Amish no puede, bajo ningún concepto, en ninguna de las comunidades, no hay ninguna comunidad de Amish que acepte, por ejemplo, la electricidad al 100% y los inventos de tecnología, los menonitas sí, en algunas condiciones. Pero hay una cosa que es común a todos ellos. Ninguno destaca. Es decir, el destacar se considera algo erróneo, malo y perjudicial para la comunidad. Precisamente. Y eso, modesto. Claro, eso. Ese es su rasgo para mí más claro. Pero quizá ahí está el verdadero fundamento de que se hable tanto de su vida en comunidad. Son extraordinariamente comunitarios y quizá eso es un valor bueno. Sí, de es ellos, una ¿no? especie de. Bueno, yo creo que además cualquiera que conozca Estados Unidos o Escandinavia, que se parece mucho, las comunidades protestantes del norte de Europa tienen un enorme arraigo a la vida comunitaria. Es decir, es gente que vive sola pero trabaja en equipo. O sea, eso es cierto. Es decir, viven solos porque tienen una tendencia a la soledad enorme, pero luego colaboran todos de una manera intensísima en que la comunidad funcione. Y todos toman parte, porque es parte de su obligación, en las decisiones comunales. Es decir, es curioso, es un lugar de eso, de gente solitaria, donde sin embargo lo que está mal visto es que tu soledad llega al extremo de no participar en el común de las actividades de tu comunidad. Bueno, en eso los Amish no se destacan demasiado, sus vecinos ingleses, como llaman ellos a los angloamericanos. Lo que ocurre es que, sin embargo, sí es cierto que todo lo que suponga inmodestia, es decir, una sensación de que tú intentas de alguna manera considerarte mejor o superior a los demás, automáticamente está muy, muy mal visto. Entonces, eso yo creo que es el rasgo más interesante de su minicultura, por eso es una cultura, de hecho, ya, ahora mismo. Fíjate, un poco haciendo que opinen lo de la barba que tú comentabas, que es verdad que tienen como esa norma, ¿no? Una vez que se casan, sobre todo cuando, se casan, tienen ya la obligación de dejarse barba, pero sin embargo nunca verás a un Amish, a un Amish con bigote. Con bigote. Por ejemplo, ¿por qué? Ni con bigote ni llevando botones. Ajá, botones algo, también en la vestimenta prohibidos, ¿no? Exactamente. Y si miras un poco el origen, dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo del bigote? Al fin y al cabo, mientras vayan con el ropaje un poco casi oficial, ¿no? Y con ese sombrero de ala ancha, ¿por qué el bigote y por qué esos botones? Pues fíjate, por una cosa tan elemental, porque claro, estamos hablando de una ciudad, de una comunidad muy cerrada, que está, ya digo, muy anclada en ese tipo de prejuicios, de costumbres, incluso endogámicas, hasta el punto de que tienen enfermedades que solo tienen ellos, ¿sí? Porque no pueden transmitir a nadie, porque nadie más se casa que entre miembros de la propia comunidad, no hay extranjeros que quieran casarse, y de ahí es uno de los problemas que también se plantea en la película, ¿no? Bueno, pues el origen está en que tanto en el siglo XVI, XVII, fueron muy perseguidos, sobre todo ya a partir de su establecimiento en distintos estados norteamericanos, fueron muy perseguidos por los militares, sí. Fueron perseguidos, en fin, una asociación siempre con las Fuerzas Armadas, con el ejército, todo aquello. Es una sociedad totalmente pacifista. Claro. Y por cierto, sin casi violencia, que eso es muy notable. Luego hablaremos de lo bueno y de lo malo que tienen para mí. Exactamente. Entonces, cualquier cosa que le recuerde a la vida militar, al ejército, a la disciplina y sobre todo a la represión que ellos sufrieron, precisamente por sus ideas religiosas, con lo cual sí que sufrieron un poco esa intransigencia, lo rechazan de plano. Y por eso algo tan absurdo como decir, bueno, que tiene que ver un botón, ¿no? Dentro de ese código de vestimenta que tiene, ¿no? Esa prohibición de los botones, que solo se permiten, por ejemplo, anchos, ojales, en fin, que para que mantengan las ropas cerradas, porque si no ya me dirás, ¿no? Uh-huh. Pues viene de ahí, o sea, no hay otra explicación. Claro, porque los botones recordaban a los uniformes de esos militares. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, fíjate que los Amish, dentro de ese vestuario, de esa normativa de vestimenta que tienen, son muy notables, por ejemplo, por la calidad de los edredones. O sea, hacen unos edredones de maravilla que se debe de dormir, sí, como yo Los creo Ángeles, que ahora, ¿sabes? Podríamos hacer casi una lista. Yo me acuerdo una y por la esta. Agricultura. O sea, sí, de lo bueno y de lo malo, es decir, lo que tienen. Vamos a empezar, si queréis, por lo bueno. Primera gran ventaja de la comunidad de Amish. Es una comunidad religiosa, porque lo es, que no hace daño a nadie. Uh-huh. A nadie. O sea, pero absolutamente a nadie. Es decir, aquí no hay ninguna reivindicación, ninguna agresión, no hay nada. Es decir, son en ese sentido una comunidad de una bondad casi absoluta. Es una cosa, sí, es que a sus vecinos siempre les ha puesto enfermos, o sea, literalmente. Es decir, por ejemplo, los Amish pagan los impuestos de los Estados Unidos, impuestos federales y los del estado de Pensilvania, por hablar de los de Lancaster. Sin embargo, no piden nada, nada, absolutamente ningún recurso federal. Ni medicina, ni sanitarios, ni ayudas públicas, ni infraestructuras, están nada. Están exentos de pagar. De la seguridad social, sociales, que da igual, en Estados como Unidos. No la reciben, ellos sí, es decir, pero que Estados Unidos es una basura. Sí, no, también, es verdad que no sirve para nada, pero bueno, es un dinerillo que por lo que les ayude para mucho. No, pero es verdad, nada, no piden nada al Estado, exactamente igual, que sin embargo ellos colaboran en todas las actividades públicas. Por ejemplo, los Amish pagan con sus impuestos las escuelas públicas, sí, del condado de Lancaster, al que no van ninguno de sus niños. Uh-huh. Entonces, hay un montón de cuestiones que ellos hacen para la comunidad en la que viven, porque entienden que la comunidad en la que viven es la que fija las reglas, son profundamente democráticos en ese sentido. Sí, tiene, verdad, un sistema de gobierno democrático completamente abierto, como un cantón suizo. O sea, de hecho, se parecen, son una especie de comunidad abierta que vota todo. Y no tienen líderes como tal, es decir, los líderes son renovables, son cargos que son insignificantes, básicamente. Vamos, poco más o menos se parecen a una comunidad de propietarios, de vecinos. O sea, son simplemente para las órdenes del día a día, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, y más pacíficos que algunas comunidades de efectivamente vecinos. Efectivamente. Bueno, cuidado, eso no quiere decir que no haya problemas entre los Amish, que los hay. Lo que pasa que es que lo resuelven de una manera muy razonable. Por ejemplo, un grupo Amish hace unos años, apenas media década, llegó a la conclusión de que, bueno, de que había una cierta contaminación en la zona en la que ellos se encontraban porque había demasiado contacto con la tecnología moderna, y cogieron el grupo entero y se fue a Belice, la antigua Honduras británica, y se han establecido en medio de la selva y punto. Viven tan felices, sí, sí, ahí los del mundo. La ya única comunidad que está en América Central. Sí, es la única América Central. En Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Sí. No hay más. Y incluso casos radicales, hay una familia, por ejemplo, que hay un estudio en internet muy bueno sobre ellos, que se han ido a Bolivia, la jungla, sí, boliviana, sí, a vivir ahí ellos solos. Entonces, en ese sentido, es decir, las discusiones las eliminen a eso. Otro elemento para mí positivo. Los Amish no son una comunidad fanática. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de muchos grupos, voy a decir al nombre porque es verdad, islámicos que te matan si haces una apostasía de tus creencias, directamente, los Amish no molestan a nadie que deje de creer en su credo Amish. Y de hecho hacen una cosa que es fantástica. Es decir, los americanos por costumbre tienen una cosa que se llama gap year, que es que cuando tú acabas el colegio, antes de ir a la universidad o de hacer qué haces con tu vida, cuando tú te gradúas y hacen el famoso baile hortera ese que tienen de graduación, muchos niños y niñas se van a probar cosas, dicen a un tiempo, a pensar qué van a hacer. Bueno, los Amish lo mantienen también. Es decir, todo niño o niña Amish tiene derecho a abandonar la comunidad si quiere. Uh-huh. Puede hacerlo. Y durante ese tiempo, él debe de examinar si se queda en el mundo. El mundo y los ingleses es lo mismo. Es decir, es lo que está afuera. Es decir, si se quedan en el mundo de los ingleses o por el contrario vuelven. Bueno, sin embargo, hay un 30% que no vuelve. ¿Cuántos? Un 30%. Es muy alto, va subiendo. Y de ese 30%... Yo no sé si eso es un problema o no, o una parte negativa o no. Acaban ¿por qué no se todos puede ser un Amish fuera de la comunidad Amish? Lo son. No les impiden no serlo. Es decir, vamos a ver, ellos pueden seguir con sus creencias. Lo que pasa es que un Amish semirradical fuera del mundo es absurdo. Entonces, es como si, como alguien como tú, por ejemplo, que no conduces, pues es exactamente lo mismo. Pues no tiene ninguna importancia, va a ser con monobús y ya está. Entonces no pasa nada. Es decir, vives exactamente igual. Lo que pasa que es pero que... Así me regularizan. ¿Sabes lo que pasa con los... Normalmente el Amish que no vuelve es porque ve algo que le resulte atractivo en el exterior. ¿Sabéis lo que es casi siempre? Venga, sí, lo mismo. Un televisor. No, una tía, un tío. Siempre lo mismo. Es decir, suele ser una relación afectiva. Entonces, a partir de ahí suele haber una cuestión por la cual, bueno, pues hay algo que te hace no volver. O, en otros casos es curiosidad. La curiosidad es muy llamativa. Sí. La curiosidad es principalmente el motor de las cosas. Y luego hay un tercer factor muy interesante. Y es que si el Amish quiere mantener sus creencias muy parecidas, al fin y al cabo son anabaptistas, lo que pasa es que entonces se parecería mucho a las comunidades anabaptistas que viven en el mundo exterior. Entonces es lo que hacen. Siguen en relación más o menos con iglesias anabaptistas, pero no ya en una rigidez tanta como el no poder usar botones, por ejemplo, o tener que dejarte barba sin bigote. Entonces eso obviamente no lo hacen. Pero aunque el número es cierto que ha crecido, el número de la gente que abandona la comunidad, también es cierto que está aumentando el retorno. Es decir, gente, porque los amis siempre están abiertos a que tú vuelvas, siempre y cuando, por supuesto, que mantenga las reglas de la comunidad. Todo esto es lo que yo enmarcaría en la parte buena. Luego hablaremos de las malas, que para mí también tienen unas cosas malas. Y fíjate que estamos hablando de 230.000 miembros, no hay mucho más, pero sí que han tenido esa repercusión social, mediática, y se les considera como un ejemplo a seguir por muchos grupos. Por ejemplo, estos que ahora se vuelven un poco dentro de la nueva era, a las viejas costumbres, a vivir exclusivamente de la agricultura, a depender exclusivamente, por ejemplo, de la iglesia y de la comunidad, a tener ese buen comportamiento y ese aspecto fraternal. Porque son cristianos que lo aplican de verdad. Claro, entonces, en ese sentido, es muy elogioso, ¿no? Porque tienen esa sensación de unidad donde todo se tiene que dilucidar dentro de esa propia comunidad, porque todo lo demás es como pecado, es el extranjero, son los ingleses, es el mundo del vicio, del pecado. Bueno, y aquel que quiera, si no tiene la autorización, se le expulsa directamente. Es decir, que no quieren que haya como una especie de cáncer interno y el que no esté conforme a esas normas, que se vaya. ¿Sabes que eso está generando una cosa muy curiosa, que es el escalonamiento de las comunidades emis? Es decir, normalmente los que son expulsados o se van porque están en disgusto, se quedan cerca. Y se van alejando según van teniendo más o menos creencias. Claro. Pero es decir, que no es tan regla. Es decir, los emis puros son iguales, no cambian. Pero alrededor de ellos hay un montón como de examis, que es decir, que van generando diversos grados de relación con la comunidad o entre ellos mismos, porque al fin y al cabo los lazos parentales y de relación son muy altos. Entre otras cosas por el idioma. Es decir, aunque hay comunidades emis, por ejemplo en Canadá, que hablan ya prácticamente en inglés, o los Betis emis, los Vichy emis, los de origen puramente suizo, que prácticamente han pasado al inglés como idioma, las comunidades amis tradicionales siguen hablando un alemán del siglo XVII. Y se dan, mira, solo por poner una característica, vamos a poner de los aspectos negativos, entre comillas. Sí, voy a poner alguno también. Quiero decir que eso forma parte de su forma de ser y, por lo tanto, yo entiendo que no es ni censurable ni criticable, porque tampoco lo podemos entender desde nuestra óptica occidental, desde nuestra óptica de mundo desarrollado, donde desde que nacemos vivimos con electrodomésticos, en fin, con todo tipo de lujos. Es muy difícil criticarles en ese sentido. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tienen es el concepto de las muñecas. Cuando una niña Amis juega con una muñeca, por ejemplo, sus muñecas no tienen cara. Entonces dices, bueno, qué cosa más extraña, ¿no? Porque una muñeca no tiene cara. Fíjate, es una costumbre que se basa en una de las frases de la Biblia, porque ya sabes que una de las características fundamentales es eso, es que sigan a rajatabla los principios bíblicos, para bien y para mal, porque ya sabemos cómo se las gasta en algunos casos la Biblia. Bueno, pues en esto se basa en uno de esos principios bíblicos que dice que no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba, ni en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas ni debajo de la tierra. Es decir, este tipo de conceptos y de preceptos bíblicos los llegan a aplicar hasta el punto de que piensa que si no hay que hacer escultura ni imagen alguna, pero bueno, de alguna forma tienen que jugar los niños y las niñas, vale, que sea una muñeca pero sin cara, sin rostro. Es decir, como reinterpretando la Biblia a sus gustos, a sus costumbres, ¿no? O las mujeres no pueden llevar joyas, en fin, siempre usan vestidos sencillos, van con la cofia blanca y el delantal, que es tan característico, ¿no?, de su indumentaria. Nunca se cortan el cabello, que recogen siempre con un moño en la parte trasera de la cabeza. Es decir, este tipo de características, ya digo, no son ni censurables ni criticables porque no lo podemos entender, pero de alguna forma sí que les evita estar un poco en consonancia con determinadas circunstancias del momento presente que estamos viviendo. Y eso yo creo que a la larga es perjudicial. Totalmente, y por eso acuerdo. Lo que comentaba Carlos, ese 30% de personas que no vuelven y que va a ir en aumento. Es decir, o te reciclas o te modernizas de alguna manera o al final estás condenado, claro, a desaparecer. Por ejemplo, hay algunos elementos emis que son para mí muy criticables. Que Jesús acaba de citar la mayor parte de ellos. Es decir, por ejemplo, la rigidez en las estructuras de la forma de vida y de la familia son tremendamente regresivas, es decir, a la larga conducen a sociedades detenidas, como las hormigas, sociedades que no evolucionan. En ese sentido hay una cierta similitud casi ocasionalista con el Islam, es decir, sociedades de difícil progreso, porque se fijan ellos mismos unos condicionantes que les bloquean. Por ejemplo, lo que ha dicho Jesús es cierto. Llevado al extremo absoluto, como los amis lo han llevado, incluso los menonitas ahí tampoco han cambiado demasiado, se genera un bloqueo social que impide cierto tipo de aceptación de, por ejemplo, de los papeles de las mujeres y de los hombres radicalmente establecidos de una manera infranqueable, que además no puedes tocar, obligaciones de vestuario excesivamente rígidas que te impiden hasta extremos casi grotescos el destacar o el cambiar, o, por ejemplo, la obligación de esa especie de obligación de modestia permanente que no puedes modificar, que a la larga genera ciertos trastornos de conducta bastante graves, porque claro, tienes una sociedad de gente excesivamente, como diríamos, de una manera brutal, aborregada, sería la palabra exacta. Muy endogámica. Exacto. Y eso es peligroso. Bueno, luego genera, efectivamente, luego hay un problema genético muy grave, sobre todo en las comunidades pequeñas, que esto empieza a ser bastante serio, y que en algunos Ordrum, que es el sistema comunitario de gobierno que tienen, lo han planteado ya seriamente, y es que los Amish, por ejemplo, se empezó a detectar en Estados Unidos, pero en las comunidades canadienses, que son más pequeñas, es más grave todavía, tiene un excesivo grado de consanguinidad. Sí. Eso en los gobernantes, fíjate, por ejemplo, ¿ves? Esto es una cosa muy criticable que voy a decir ahora. Tanto el gobierno norteamericano, bueno, las autoridades de los condados de Estados Unidos como de Canadá, donde hay Amish, siempre les han propuesto lo mismo, decir, bueno, no nos queremos meter en vuestras costumbres, pero déjanos que analicemos vuestros niños, os damos los grados de parentesco para que lo tengáis muy claro y no tengáis problemas. Pues nada, se niegan. Entonces, es cierto, cuidan a los niños luego exactamente igual de bien que a cualquiera de sus niños. Es decir, a los que tienen discapacidad y a los que no, exactamente igual. Se portan maravillosamente con ellos, pero tienen un nivel, por ejemplo, de niños con discapacidades serias altísimo. Y que son hereditarias, además, enfermedades genéticas. Entonces, están generando, además, en enfermedades genéticas que siguen absorbiendo entre sus comunidades y que les está destruyendo en algunos casos, con lo cual se está empezando a plantear seriamente que hay un problema, con lo cual algunas comunidades recientemente han aceptado la utilización de máquinas y elementos médicos solo para esos problemas. Pero, por ejemplo, siguen negándose a los análisis de identidad genética, de parentesco lejano. Ellos tienen unos registros muy sofisticados, como cualquier pueblo, pero, claro, tú no puedes vivir en una comunidad eternamente cerrada si no tienes contacto aire con el exterior, porque acabas generando un problema enorme. Es como una autodefensa de la naturaleza. Bueno, son los pros y los contras de una sociedad que quizá no es tan negativa como en ocasiones nos ha planteado, con sus peros, con sus taras, eso es indiscutible, pero de los cuales podemos aprender mucho, sobre todo también porque se están haciendo un poco ricos. Se están haciendo ricos por dos cosas muy sencillas. La comida natural, que está de moda, Eso se están forrando literalmente, porque todos los cultivos Amish, por supuesto, no tienen abonos químicos, alimentos químicos, sistemas modernos, son tradicionales, con lo cual se están forrando, pero vamos, de verdad, con su comida, y luego que son unos banqueros honrados. Lo cual está generando una crisis en la estructura bancaria que les rodea. Eso da dinero. No, porque es que ellos tienen, fíjate, vamos a ver. Como diría Woody Allen, son tres palabras contradictorias. Hacen una banca absolutamente tradicional. En el sentido, además, religioso medieval, de no ser usureros, es decir, utilizarlo solamente de una manera honrada para el bien de la comunidad. Entonces, bueno, claro, como los bancos, como banqueros y contables son magníficos, y además llevan sus libritos así a mano, con sus plumas de ganso todavía, pues han llegado a extenderse poquito a poquito, y hay un montón de gente que les ha empezado a confiar sus ahorrillos, sobre todo por el tema de la agricultura natural, hace una miel estupenda, entonces tiene un hecho fantástico estas cosas. Pues nos buscaremos un banco Amish que seguramente nos irá mucho mejor a todos. Y pagaremos hipotecas más bajas. Ahí el Euribor me parece que está en unos niveles más aceptables. Sí. Carlos, Jesús, muchísimas gracias. Hasta el próximo monográfico. Vale, muy bien, Bruno, me voy con el tronco móvil. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En diferentes ocasiones ha estado con nosotros uno de los historiadores más relevantes y más queridos por este programa, arqueólogo, uno de los responsables y de los participantes en esas expediciones españolas que se están llevando a cabo en Egipto y que tan buenos resultados están dando. Hablamos con él en muchas ocasiones de Egipto. Hoy tratamos otra de sus pasiones, que es la aviación, la historia de la aviación en nuestro país, sobre temas sobre el que ha escrito recientemente José Miguel Parra, a quien ya saludamos. José Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. José Miguel, una historia, la de la aviación en España, que empieza poquito después, no muchos años después de que empezara la aviación con los hermanos Wright. Sí, efectivamente. En 1903 fue el primer vuelo, digamos, oficial, y bueno, pues en 1909 ya estaba la gente volando en España, ¿no? No sé si podemos llamarlo vuelo, porque fue un desastre, ¿verdad? Sí, aquella primera. Pero bueno, fue pero el mérito de ser el primero, eso sí. Sí, la verdad es que fue un intento de probar el avión a ver si podía volar, pero pasó en Paterna, en Valencia, y el piloto pues se emocionó con la gente que estaba jaleándole alrededor y dijo, bueno, vamos a probar. Y al final, bueno, pues voló, creo que fueron unos 40 metros como a 20 o 30 del suelo, ¿no? Y al final se estrelló cuando intentó girar al llegar al final de la explanada de hierba sobre la que estaba volando. Pero la verdad, ahora lo vemos con unos ojos distintos. Sin embargo, en esa época, levantarse del suelo, aunque fuera un palmo, con un artefacto más pesado que el aire, que se decía poquito antes que era imposible que eso pudiera llegar a suceder alguna vez, bueno, pues aquello debía ser un acontecimiento excepcional. Sí, la verdad es que era muy complicado porque los motores de explosión en ese momento no tenían potencia para levantar el andamiaje, que no era más que madera y tela, pero aún así costaba, ¿no? De hecho, el primer vuelo de los hermanos Wright tuvo lugar el despegue gracias a una catapulta, ¿no? Entonces, bueno, cualquier intento de sacar algo del suelo, de sacarlo de donde estaba completamente parado, pues era importante. El vuelo español, la verdad, se realizó pues apenas unos meses después de que Blériot cruzara la Mancha. De modo que, bueno, ahí estábamos, ¿no? Y además, no mucho después, para ver lo rápido que sucedió todo y lo veloz y que fue el desarrollo de la aviación en nuestro país, no mucho después de este vuelo tan particular, ya se estaba inaugurando el que sería el primer aeródromo de nuestro país, que sigue siendo muy importante, sobre todo para temas militares, para temas de la administración, que es el de Cuatro Vientos. Sí, efectivamente, eso sucedió en 1910 y los hermanos Wright también han estado en 1905 haciendo una demostración de su máquina para venderla precisamente como instrumento militar por toda Europa, en una demostración en Le Mans en la que estuvo el propio Alfonso XIII, que bueno, como gentleman que era, como sportman que le llamaban en ese momento, bueno, pues recibió información de los hermanos Wright sobre su invento. Lo que pasa es que, consciente de su personalidad y del papel que ocupaba, bueno, pues no llegó a volar con ellos, pero yo creo que sin duda ganas no le faltaron, ¿no? Y en España estuvo siempre ligada la aviación militar a la aviación en sí, es decir, el desarrollo de la aviación se produce de la mano de lo militar, o la militar y la civil caminaron cada una por su cuenta, por su lado, hasta que luego llegaron conflictos tan terribles como el de la Pues Guerra Civil. no sabría qué decirte. Yo creo que fue un poco de las dos cosas, porque ya había pilotos de globo aerostático en España, pero sin duda fue el ejército el que encargó a uno de sus militares, de sus miembros, a Pedro Vives, que fuera por Europa en busca de información, que recabara información de otros gobiernos sobre la utilidad posible de ese arma que podía ser la aviación, y bueno, pues fue este personaje el encargado de crear el primer aeródromo militar, de crear el primer servicio de aeronáutica, e incluso, gracias a sus buenos modos, pues de realizar el primer bombardeo organizado de la historia militar del mundo, que tuvo lugar en 1913 en la Guerra de África, ¿no? Y bueno, pues al mismo tiempo que pasaba eso, digamos que si el primer piloto fue civil, fue Benito Loigorri, que consiguió el título de piloto en Francia, pues el segundo, apenas unos meses después, fue un militar, el infante Don Alfonso de Orleans, ¿no? De modo que así se las tuvieron lo civil y lo militar en la historia de la aviación. No mucho después de que comenzara el desarrollo de la aviación en España, tuvo lugar la Guerra Civil, unos 20, 20 y tantos años después, y evidentemente ahí sí que la aviación y lo militar estuvieron absolutamente ligados. Y respecto a la Guerra Civil, bueno, el término ases, y en muchas ocasiones utilizamos la expresión ases de la aviación como un adjetivo para calificar de extraordinario a un piloto, por las razones que sean. Sin embargo, cuando hablamos de ases de la Guerra Civil y en el conflicto, en el dramático conflicto bélico que se vivió en nuestro país, hubo unos cuantos, pero para que alguien tuviera ese título, esa categoría, bueno, pues no era simplemente aquel que se considerara un buen piloto, sino que aquel que cubriera determinadas, en este caso, derribos del enemigo. Sí, efectivamente, para ser considerado un as de la aviación hay que haber derribado a cinco aviones enemigos. No solamente derribados, sino que además tienen que estar confirmados, ¿no? Por otros pilotos. Por eso es algo que la gente no suele saber, pero todos los aviones de caza suelen llevar una pequeña cámara desde la Segunda Guerra Mundial, donde se graban esas pequeñas escenas donde las cuales se ve al avión caer en llamas o abatido precisamente para conseguir ahí esos cinco deseados derribos, ¿no? En la Guerra Española hubo algunos pilotos que alcanzaron categoría internacional. No sé, se me ocurren Joaquín García Morato, por ejemplo, sí, que es el más conocido, no solamente porque antes había una gran calle de la capital de España que tenía ese nombre, sino porque además se consiguió derribar a 40 aviones enemigos, ¿no? Es una cifra respetable. Y su nombre está ligado a otro nombre histórico, no sí, propio, sino al de la Patrulla Azul. Efectivamente, fue la Patrulla Azul la que él creó junto a Julio Salvador Díaz Benjumea y a Narciso Bermúdez de Castro, que, bueno, es una patrulla que todavía se conserva en el Ejército del Aire. Su insignia, por así decirlo, es tres aves rapaces que van cargando contra el suelo, un halcón, un mirlo y una butarda. Y, bueno, en un principio, esa escuadrilla formada por esos tres personajes, pues el halcón representaba a García Morato, el mirlo a Díaz Benjumea y la butarda a Bermúdez de Castro. Díaz Benjumea también fue un notable piloto que derribó a 24 aviones, entre ellos un globo aerostático, que luego llegó a luchar en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso con la Legión Española allí, y que, bueno, Franco terminó nombrándolo ministro del aire, ¿no? Y en cuanto a Bermúdez de Castro, bueno, pues falleció en combate antes de haber conseguido esos cinco ansiados derribos, se quedó en cuatro. Y el caso de García Morato, ahora que hablabas del fallecimiento de este otro as o casi as, el caso de García Morato es verdaderamente paradójico porque posiblemente es el nombre propio de estas características más importantes y su fallecimiento no fue uno de esos decenas y decenas de combate a vida o muerte que protagonizó, sino una exhibición aérea ya una vez concluida la contienda civil. Sí, efectivamente, él se formó como piloto en el ejército, pero luego se dedicó sobre todo a hacer demostraciones de acrobacia aérea y en uno de estos, perdón por ese tosimiento, en uno de estos grandes lucimientos de los pilotos después de la Guerra Civil, bueno, pues tuvo la desgracia de que su avión fallara y se estrelló contra el suelo, ¿no? Y ahí es lo paradójico, ¿no? Que al que nadie había conseguido derribarlo, no consiguió derribar la mecánica, no el enemigo, ¿no? Antes mencionabas algunos de los nombres propios de los que has hablado que combatieron en otros conflictos bélicos fuera de nuestras fronteras. Es un caso que se dio bastante porque quizá no lo percibimos, pero la historia, por lo menos lo que nos ha demostrado, es que muchos de estos ases de la aviación luego tuvieron mucha relevancia en el exterior. Sí, efectivamente, la Guerra Civil fue preámbulo a lo que terminó siendo la Segunda Guerra Mundial. Comunistas, fascistas lucharon en España y bueno, se mostraron un poco y afilaron sus armas de lo que podían hacer. Los pilotos españoles, algunos al terminar la contienda, los del bando nacionalista, los del bando vencedor, pues acabaron formando parte de la legión española en el frente ruso, y uno de ellos fue de los más destacados fue Salas Larrazábal, que bueno, es un personaje que fue as en la Guerra Española, que consiguió 17 derribos, y otros 7 más en el frente ruso, combatiendo con, bueno, pues como vemos en las películas, contra los aguerridos soviéticos, ¿no? No fue el único. La verdad es que muchos o bastante de los pilotos españoles que combatieron allí consiguieron esos 5 derribos, pero digamos que él fue uno de los principales, ¿no? Y en el bando republicano también hubo nombres importantes, solo por citar uno, Juan Comas. Sí, por supuesto. La verdad es que es curioso, pero en el bando republicano, digamos que los principales pilotos de los tres que más derribos consiguieron, dos de ellos dejaron por escrito sus experiencias en forma de biografías, y eso da otro aire a sus experiencias, ¿no? Bueno, de los que más consiguieron con sus libros y con sus derribos fue García Lacalle, que consiguió 12 aviones derribados y que escribió un libro que se llama Mitos y Verdades, que bueno, recibió formación en Rusia, y la verdad es que sus méritos como aviador pues le hicieron ir subiendo poco a poco en el escalafón militar y terminó la Guerra Civil pues siendo el jefe de la aviación republicana. Evidentemente al terminó exiliado y acabó muriendo en Cuba, si no recuerdo mal, ¿no? Afortunadamente después llegaron tiempos con más calma, no con menos tensión, porque lo hubo durante varios decenios, pero sí que después de la guerra civil y después de los conflictos internacionales en los que participaron aviadores españoles, vinieron ya momentos de más calma, el desarrollo ya de la aviación civil a gran escala, pero esa ya es otra historia. Pero por lo menos, José Miguel Parra, gracias a ti hemos podido reconstruir un poquito esos primeros años, esos primeros decenios de la aviación en España. Hemos recordado el nombre de algunos ases, y es bueno y bonito a veces, ¿verdad?, recuperar estos momentos tan importantes con nombres propios que conviene no olvidar, que forman parte de esa historia. Efectivamente, forman parte de nuestra historia y no conviene olvidarlos, ni muchísimo menos. José Miguel, un gran placer, como siempre, poder contar con tu presencia en La Rosa de los Vientos. El placer ha sido mío. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en el tiempo de los informes especiales azul y verde que nos va a traer durante este mes de agosto Nuria Ortiz. En esta ocasión hablamos de los coches del futuro. El objetivo es que no utilicen gasolina, que no utilicen derivados del petróleo, que se apunten a la necesidad de cuidar por nuestro medio ambiente. Ese es el principal objetivo, eso es el argumento del que nos habla esta noche Nuria Ortiz. El mundo de la automoción está explotando su lado ecologista. Conscientes de los graves perjuicios que los gases resultantes de la combustión provocan en el medio ambiente, son ya varias las compañías automovilísticas que se han apuntado al carro del desarrollo ecológico. Buscan energías alternativas que sean capaces de reducir los efectos contaminantes que la gasolina y el gasoil generan sobre la naturaleza. De entre todas las propuestas, los modelos basados en el hidrógeno, que cuentan con este gas como principal fuente de energía, se han convertido en la apuesta más segura. Actualmente, más de un centenar de prototipos de estos vehículos circulan eficazmente por las calles y también se han creado algunas estaciones dispensadoras de hidrógeno para que puedan repostar. Los más optimistas afirman que se popularizarán en el mercado entre el 2015 y el 2020. Los informes elaborados hasta el momento calculan que para el 2020 se habrán construido alrededor de 6,1 millones de estos vehículos. Necesariamente, para que esos objetivos se cumplan, es fundamental que los avances se estén produciendo ya y que estén empezando a recorrer ese camino necesario para que el objetivo de tener más de 6 millones de estos vehículos dentro de apenas 12 años sea una realidad. El último de los avances en este campo ha sido la creación de un catalizador que podría convertirse en una solución eficaz para impulsar definitivamente el coche ecológico. Se trata de un dispositivo capaz de transformar etanol en hidrógeno dentro del propio vehículo, eliminando el proceso de transición de la infraestructura de gasoil a la de hidrógeno. El invento ha sido desarrollado conjuntamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Cataluña. Una de las principales ventajas que aporta este mecanismo es que reduce notablemente los costes de reemplazo de infraestructuras, ya que permite generar el gas dentro del propio vehículo y no necesita ningún tratamiento previo. ¿Y para qué? Igualmente esos avances en lo tecnológico sean ya una realidad, es necesario, es absolutamente necesario que exista voluntad por parte de las administraciones de los países más importantes del mundo, que exista voluntad política. La Unión Europea es hoy la principal impulsora de este tipo de vehículos. El pasado año, el Parlamento Europeo destinó un total de 470 millones de euros para la experimentación y elaboración de coches de hidrógeno, en colaboración con marcas como Opel, Volkswagen o Honda. Estas han sido las empresas automovilísticas que se han presentado como pioneras de este desarrollo tecnológico. Sin embargo, pese a que ha quedado demostrado que existe una voluntad política de lanzar este tipo de coche al mercado, las fechas para que el proyecto se convierta en realidad están aún sin concretar. Los informes elaborados hasta el momento hablan de 2015-2020, ya que no solo se trata de construir los coches, sino también de adecuar toda la infraestructura necesaria para que estos puedan repostar en cualquier parte y de establecer todas las medidas de seguridad pertinentes. La búsqueda de energías renovables que resulten más baratas que el petróleo y que permitan un importante ahorro de costes es también una de las razones fundamentales que explican el compromiso político adquirido. La mayor parte de los expertos aseguran que en pocos años se generalizará el uso de estos automóviles, dado que las ventajas que derivan de su utilización son amplias. Entre otras cosas, señalan que solo en Estados Unidos se podría evitar 6.400 muertes al año, al disminuir los niveles de contaminación y el cambio climático. Sin embargo, otros afirman que su implantación en la sociedad será problemática y que su popularización definitiva podría retrasarse hasta el 2050. Algunas de las dificultades que se destacan son que es un gas altamente explosivo y peligroso y que, por tanto, tanto, requerirá de unas medidas de seguridad especialmente altas, así como la capacidad de almacenaje, pues necesitaría un dispositivo de un tamaño muy superior a los actuales de gasolina. Además, algunos expertos afirman que el hidrógeno también puede ser contaminante, ya que hoy en día se obtiene en gran medida a partir de la energía nuclear o de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, pues es la forma más barata de producirlo. A pesar de todo, el hidrógeno está ya considerado como una fuente alternativa al combustible tradicional, cuya popularización será clave para el triunfo de las energías renovables, por su capacidad de eliminar los problemas causados por los combustibles fósiles. Su aportación a la mejora del medio ambiente puede ser crucial. No pocos opinan, y lo hacen además desde el conocimiento, que el hidrógeno será una de las energías del futuro y que el desarrollo de este tipo de vehículos, hablamos de coches, pero también esta técnica podría desarrollarse en otro tipo de medios de transporte, serán una de las claves para el futuro, una de las claves para evitar que los daños al medio ambiente sean menores. Ha sido el informe azul y verde de esta noche que nos ha traído Nuria Ortiz. Tiempo ahora para los enigmas literarios, para escuchar a Jesús Callejo y a Juan Antonio Cebrián. Nos hablan de Emilio Salgari. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aquí estamos con nuestros enigmas literarios, siempre muy bien documentados gracias a don Jesús Callejo con su libro, bueno, qué libro tan fantástico, Enigmas Literarios, y aquí somos pues fieles custodios de estas enseñanzas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos a Emilio Salgari. Emilio Salgari. Qué gran fumador. Qué gran todo, ¿no? Realmente se conoce muy poco de Emilio Salgari, conoce por sus novelas. Pero yo le estoy muy agradecido solo por Los Tigres de Mompracem, que a mí me inspiraron mucho, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Escribió unas 80 novelas, y es verdad que Los Tigres de Mompracem, Los Tigres de Malasia, El Corsario Negro, Sandokán, El León de Damasco, en fin, son las clásicas novelas que yo creo que todos recordamos. Y posiblemente es por lo que haya pasado a la posteridad sin darnos cuenta de que escribió muchísimas más de otras temáticas, pero que bueno, que han pasado sin pena ni gloria sencillamente porque han marcado más ese efecto juvenil que quiso dar a sus novelas, esas aventuras y sobre todo pues esas series de televisión, que a la hora de la verdad pues eso es lo que hace que pases a la posteridad casi claro. De la noche a la mañana. Mira, que bien escribió sobre latitudes muy lejanas, ¿no? Y él no es que viajara mucho, ¿no? No viajó demasiado. Lo que pasa es que sí se documentaba muy bien, sí era una persona que tenía una gran pasión por los viajes, lo poco que pudo viajar, pero tenía como esa imaginación que necesita todo aventurero que no sea Jack London, que él sí viajó además físicamente y recreó sus novelas con sus propias experiencias, pero Emilio Salgari tenía ese olfato literario que le permitía recrear aquellas situaciones o aquellos países donde él no había vivido, porque hablaba con gente que sí había estado realmente en esos países, se documentaba muy bien leyendo las novelas del país, yo creo que era un especialista en la India, y eso que nunca estuvo allí. O sea, que realmente ese es un aspecto que nunca debemos olvidar. Lo que pasa es que hay otros menos conocidos, y era un alcohólico y un fumador compulsivo, ¿no? ¿Cuánto fumaba? Fumaba 100 cigarrillos diarios. Pero son 5 cajetillas. Era tremendo. O sea, además los cigarrillos del momento de aquella época... Serían más duros. Sí, que tenían alquitrán por un tubo, ¿no? 100 cigarrillos. 100 cigarrillos diarios. Eso lo hubiera llevado a la tumba si no lo hubiera provocado él antes, ¿no? Y bebía mucho. De hecho, tuvo algún intento de suicidio, bebía muchísimo, pasó las últimas noches de su vida, las pasaba insomnes, le costaba conciliar el sueño. tenía una pequeña peculiaridad, un defectillo que intentaba ocultar, y es que usaba tacones altos para ocultar esa baja estatura, ¿no? Él estaba muy acomplejado por la baja estatura que tenía, entonces mucha gente no sabía que realmente usaba estos tacones altos camuflados un poco con sus pantalones, y bueno, y eso pues revela un poco esa personalidad de el que quiso ser y que no llegó a ser, ¿no? De hecho, cuando él consigue una fama literaria tremenda, casi se hace rico y se empobrece porque quiere siempre conseguir algo más, y ese conseguir algo más, es decir, meterse en todo tipo de aventuras financieras, económicas, es lo que hace que se arruine. Y esta es un poco la tragedia de los últimos momentos de Emilio Salgari, un hombre que lo tuvo todo y que al final se queda con nada. Y eso nunca lo llega a entender, cómo en los últimos momentos de su vida, que él lo estaba pasando muy mal, él tenía una ruina económica, tenía a su esposa Aida Perucci ingresada en un sanatorio, él ve que no hay salida y no entiende cómo el gobierno italiano no le da a él el reconocimiento meritorio, desde su punto de vista, que debería tener por la cantidad de novelas que había aportado a la literatura italiana. Entonces, bueno, pues sus cábalas se hace, y esas cábalas es lo que le permite tomar una drástica decisión en los últimos momentos de su vida. ¿Qué hace? Lo que hace es escribir unas cuantas cartas de despedida. Él ya tiene muy claro que se va a suicidar. Él también es verdad que por la vida que llevaba tampoco le quedarían muchos años de vida. Pero él no quiere irse como si nada. Él quiere irse como uno de sus personajes literarios y planea meticulosamente cómo va a ser sus últimos momentos, ¿no? Él ya, cuando ve que sus problemas económicos le han llevado a la ruina, cuando no ve escapatoria, no ve ningún tipo de ayuda económica por parte ni de amigos ni del Estado, relata sus percances en sus memorias. De ahí extraigo mucha de la información, es decir, información dada en primera mano, ¿no?, por lo que él está sintiendo en esos momentos. Y la víspera de su suicidio, estamos hablando del 24 de abril de 1911, en esa víspera escribe a sus hijos una pequeña nota. Dice: hijos míos, vuestro padre camina hacia las tinieblas. El 25 de abril de 1911, de madrugada, él se dirige a un lugar a las afueras de Turín, en el Valle de San Martín, un lugar que además él recorría con cierta frecuencia con sus hijos y con su esposa cuando eran pequeños sus niños, pues para divertirse, y quiere suicidarse de una forma, ya digo, harto peculiar, y es haciéndose el harakiri. ¡Qué horror! Él tiene en su casa un crismalayo y lo que hace es que se abre el vientre. Pero claro, le falta terminar lo que es un poco el ritual del harakiri, que sería el seppuku, cuando un ayudante te tiene que cortar la cabeza en ese momento. Entonces lo que hace, se corta el vientre y luego se corta el cuello para desangrarse hasta morir. Él tenía en ese momento 47 años. Sabemos un poco lo que él pudo sentir en aquellos trágicos momentos por las cartas que él deja, fíjate, a su editor, y otra deja a sus hijos. A su mujer no, porque en ese momento estaba totalmente enajenada en un sanatorio. Pero lo curioso es que al editor le dice algo que revela muy bien las causas, los motivos que él toma, o por lo menos que él le inducen a suicidarse. Dice: con la mujer loca en el hospital, sin poder pagar su pensión, escribe a su editor, me suprimo. Creo que con mi nombre merecería otra fortuna y otra muerte. O sea, aquí yo creo que nos da las claves de cómo él se siente un incomprendido en el último segundo. Y de hecho a sus hijos les escribe la siguiente nota. Dice que le entierren por caridad por estar completamente arruinado. No quiere que sus hijos carguen con el dinero que puede acarrear ese suicidio, esa muerte. Pero claro, aquí no acaba el enigma Salgari, porque acá, hasta aquí puedes decir, bueno, pues vale, ha tenido una muerte como realmente él quiso, gloriosa, dentro de lo que podemos entender como una muerte gloriosa. Es que él deja un estigma de muerte en sus propios hijos. Y ese estigma de muerte en hijos que, por cierto, da nombres de personajes de sus novelas, es muy significativo si hacemos un somero recorrido, porque su esposa Aida muere a los pocos días de él suicidarse. Su hijo mayor, Nadir, muere en un accidente de circulación, se estrella su moto contra un tranvía. Su hija Fátima muere muy joven, de tuberculosis. Su hijo Romeo se dispara, bueno, primero dispara contra su mujer en un ataque de celos, realmente era un celos enfermizos, y luego él mismo se suicida. Y su hijo pequeño Omar, que realmente era el que seguía un poco su senda literaria, que había escrito 40 libros de aventuras, salta a la calle desde la ventana de su casa de Turín. Todo este tipo de cosas es lo que nos hace pensar hasta qué punto dejó una huella imborrable en la literatura, pero cómo dejó ese estigma de muerte en su familia, donde su ejemplo no fue entiendo yo, el correcto para suprimirse, como él escribe en una de sus cartas, para suprimirse, pero dejando a su familia de una forma digna. No, no, los deja totalmente arruinados y les deja precisamente hundidos prácticamente en la miseria, hasta el punto de que si reconstruimos un poco las biografías de cada uno de sus hijos, en parte están siguiendo esa senda de muerte que él había labrado. Por tanto, no hay que decir enigma Salgari, sino estigma Salgari. Exacto. Salgari murió con 47 años, con ese harakiri y posterior seppuku, y después de 47 años, 80 novelas, eso sí, muy prolijo, Emilio Salgari. Gracias, Jesús Callejo, un abrazo tremendo. De nada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Temas de siempre para recordar. Versiones inéditas que te van a sorprender. Curiosidades sobre artistas y canciones. La música de tu vida. Sábados y domingos desde las 4 de la mañana con Patrick de Frutos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Este es el tiempo suficiente para poder frenar ante cualquier imprevisto. Unos pocos segundos entre tu coche y el de delante. Puedes aprender esto o pasar el resto de tu vida arrepintiéndote por no haberlo aprendido. Ojalá estés cerca de mucha gente este verano, pero no en carretera. Respeta la distancia. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. A 50 metros, gire a la derecha. Siga 300 metros. Siga por dirección prohibida y gire a... Recalculando. Gire recalculando. ¿Podría repetirme el destino? Cuando conduces y bebes, nada funciona. Al volante ni gota de alcohol. Ponle freno a las infracciones. Onda Cero, Antena 3 y tú, juntos sí podemos. Bueno, enfilamos ya el final de este programa después de ese recopilatorio de los enigmas literarios con Jesús Callejo. La verdad es que disfrutamos de recordar esas grabaciones, disfrutamos de recordar esos aspectos muy desconocidos respecto a algunos de los grandes de la literatura que nos los traía Jesús Callejo. Conversaba a propósito de ellos con Juan Antonio. Eran momentos para el disfrute radiofónico, momentos para la cultura, que como siempre tendremos a lo largo de la siguiente temporada. Ya sabéis que nuestra dirección de correo electrónico sigue a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es, porque la siguiente temporada, insistimos, queremos ofreceros lo mejor, queremos ofreceros un programa en donde los sellos identificativos de este espacio estén, por supuesto, absolutamente presentes. Ahí estará materia reservada, pero es que además incluiremos y añadiremos a materia reservada con Fernando Rueda nuevos detalles verdaderamente interesantes. Ahí estará, cómo no, esa tertulia, pero con más voces, con más informaciones, con más conexiones, con más invitados. Tendremos, como no, los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales, la cara B de la realidad, la cara B de las noticias que son importantes a lo largo de la semana. Esperamos y deseamos de verdad que sea una temporada estupenda la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. pero por supuesto no podéis ni debéis iros a descansar ni a dormir, porque Onda Cero sigue despierta, sigue dándoos información y os invitamos a seguir en esta sintonía. Nosotros volvemos mañana, volvemos con más contenidos, con más informaciones. La Rosa de los Vientos sigue trabajando durante estos programas de agosto con algunos contenidos grabados, entrevistas, recuperamos algunas secciones con esos informes azul y verde que nos está trayendo todos los días Nuria Ortiz. La verdad es que estamos disfrutando de este mes de agosto y esperamos que vosotros también. Hasta la próxima emisión, que seáis felices. Muchas gracias por acompañarnos y lo dicho, a seguir en Onda Cero.